Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Punto Exe, programa número 13 en www.heavymetalradio.com.ar y Choy Radio Seno con Z punto FM guión barra Choy guión radio. ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido esa semana? ¿Cómo les fue que esas dos semanas, ¿no? Porque bueno, nada, ahí nos quedamos ahí en el milagro, pero bueno, quedó ahí el equipo, no quedó demostrado en el día de ayer con los tres que nos comimos con el lobo, pero bueno, ahí se durmieron los muchachos, ahora hay que estar en el Mafitani. ¿Cómo va su semana, loco? La verdad que gracias por hacer el aguante siempre. Hoy vamos a tener un programazo como debe ser, como tanto están esperando esos programas legendarios de Punto Exe. No va a durar 4 horas, así que tranqui. Pero es un programa donde tenemos Infogarch, tenemos información y mucha. Tenemos Ricardo y mucho. Y tenemos hoy debuta, sí, el nuevo... la nueva columna que es de Impacto Rock, del amigo Damián Salgado, que ya tiene 15 días está este audio, pero bueno, lo teníamos que traer para poder traer a la conversación, ¿no? Así que vamos a arrancar con nuestras efemérides de hoy que tenemos. Pasó mucho, así que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Si me ayuda la máquina, obviamente, ¿no? Ahí está empezando. No sé si será el internet, será el. Pero bueno, hay que pedir ya el formateo, me parece. Día de la manicura. ¿Por qué será de los cogollos, no? Dice, cada día celebra el Día de la Manicura en Argentina con el objetivo de rendir homenaje a quienes ejercen esta ocupación del cuidado, embellecimiento de las manos y pinturas de la uña. Bueno, gracias, yo me las como las uñas a veces, pero bueno. Nació Lito Cruz, más conocido... Oscar Alberto Cruz, más conocido... fue un primer actor de cine, televisión... y director de teatro argentino, fue un ganador del premio Martín Fierro. Nació el 14 de mayo de 1941. Calate esta. Nace la sesión de nacionalización del ferrocarril central de Buenos Aires. En el 49, el gobierno del general Juan Domingo Perón nacionaliza el ferrocarril central de Buenos Aires de transporte de pasajeros y carga hacia la provincia de Santa Fe, el último en manos extranjeras que funcionaba en el país. Tiemblan los camioneros cuando escuchan que se hace un tren nuevo, ¿no? Nació Miguel Ángel Solá, un actor argentino. Nació en el 1950. Nació George Lucas, conocido... estadounidense, 14 de mayo del 44. Ah, este George Lucas... está Jorge Luca, el que hizo a Cazador, que todavía no vimos la peli, pero la tengo en mi poder gracias a los Black Vigis. Ahí ya tenemos un tesoro, ¿no? Un tesoro que estuve buscando por años, sabía que era difícil, como todas las películas del cine argentino son más complicadas que las de afuera descargar, ¿no? Así, y sobre todo estas que son muy bizarras, que se venían presentando en eventos nada más, no nunca la subieron, nadie la pudo chorear. Nació el culo roto, mira, Mark Zuckerberg o Mark Zoquete, en el 84. Murió el maestro, ¿no? Este sí que vale la pena. Frank Sinatra murió el 14 de mayo de 1998. Mira, murió hace unos años, no tantos. Murió otro maestro más, B.B. King, que tuvo el placer de tocar con el gran Papo, Norberto Napolitano Papo. Es más, hay una anécdota que dice... no hay una... es verdad, vino a visitarlo a la tumba a Papo, ¿no? Un capo, B.B. King. Murió el 14 de mayo del 2015. Ah, mirá, claro, Papo murió en el 2010. Y bueno, ahí fue cuando decía que podía haber entrado en Motorhead. Qué lástima, qué lástima. Lo que hubiese sido. Vamos a empezar a escuchar música. Tenemos un programazo y vamos a arrancar. Salió el disco nuevo de Metalocalypse. Salió el año pasado, que fue de la película, puede decirse que. Y bueno, acá traje del último, o sea, del número 3, son el Deadbolt 4 se llama, ¿no? Nos mataron mucho en el nombre. Pero hay un tema que me encantó que se llama Crash the Industry. Crash the Industry del Deadbolt 3. Y bueno, vamos del Dead Album 4, Gardener of Vengeance y Aortic Desecretic. Estás escuchando Punto Exe. We'll be right back. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com. Quiero pedirles disculpas de corazón. Intenté hasta último momento para presentarme y para darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal. Y el médico me dijo que no puedo así. Así que quiero pedirles perdón, de corazón. Perdón. Gracias por estar acá. Gracias. Bueno, chicos, yo les voy a contar que esta función de hoy se reprograma para el martes a la misma hora de hoy. ¿Cómo? No, que se vio que era un toque al entrar a la recta, eso te desacomoda el auto. Antes de la rueda me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. Vos estás bien, físicamente bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mocoso de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? A cagar a trompada. Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo. Se sabía que podía pasar esto, era previsible, se habló con los pilotos. Con un pelotudo como este, sí, no. ¿Qué vas a hacer ahora, Juan? Yo voy a quedar en el Juan María Traverso. Continuamos con más Punto S acá por www.heavymetalradio y por Choice Radio seno.fm/choice-radio. Ay, te mandé dos juntas, dos sopapos de una. El primero es el separador de este programa, ¿no? Ahí explicando que Emilia Mer, no sé cómo mierda se llama, esta pelotuda. Suspendió el show. ¿Cómo suspendés ahí? ¿Qué pasó? No andaba el autotune, no lo actualizaron, loco. Le pidió el Windows 95 actualización. ¿Qué pasó? ¿Por qué suspenden un show? Canta igual, loco. La gente ya pagó, la gente está ahí. No es que estás un día antes y bueno, loco, está. Aparte sube con la. ¿Ves que sube con las botitas, boludo? O sea, ya estaba preparada para subir y cantar. O sea, ponele play, no sé. Dickinson una vez subió, cantó, estaba paradito ahí, cantó con toda la bocha mierda, bien bajito. Y bueno, loco, ya está. O sea, son parte del oficio. Hay soluciones. Si vos tenés un buen coach, te lo va a solucionar, qué sé yo. Uno ya tiene con un poco de cosas. Depende de que te sientas mal. A ver, lo peor que te pueda pasar es que hayas gritado como un hijo de puta el día anterior y no pueda recuperar la voz. Ahí siempre lo que se recomienda es un buen descanso, un tecito, que yo, y una buena pechicata de cadrón. ¿Por qué? Porque vos tenés las cuerdas tan juntas y vibran, ¿no? Entonces como que la voz suena rota. Después te enferma o algo, qué sé yo. Bueno, ya lo ves, vení con fiebre el día anterior, chicos. No sé. O sea, no salgas vestido así de ridículo con las botitas de mierda esa de felpudo. O sea, no andá y cosa. O sea, no, aparte no es mucho que hace esta gente. Porque otra cosa, a ver, a menos que esté descompuesto, bueno, vas y venís del coso, tratás de no estremecer tanto el estómago, no, yo no entiendo esta gente que la junta en pala, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, ahí me mataba el final cuando lo iban a suspender y dije, no, Nico, no. Ay, Dios mío, por favor, ¿Cómo le falta a veces a alguno un poquito más de golpe de horno, ¿no? Y después tenemos, se nos dejó el maestro de como tenemos al Diego y tenemos al flaco, loco, nos dejó el flaco Traverso el día de ayer, sí, el día lunes. paz descanse, ¿no? Entre un montón de cosas, entre que el chabón hizo lo que quiso con una Coupé Fuego, hasta putear a medio mundo, es increíble como puteaba. Recordarlo con este mejor, uno de los mejores audios del Flaco. Si nos habremos cagado de risa con esto del Flaco, pero la verdad es que se van yendo la generación ganadora y bueno, no la estamos reemplazando del todo bien. Ahora son todos flojitos, todos pilotos, no, se denuncian. Este, no, yo no voy a denunciar nada, lo voy a cagar trompano. ¿Qué tenemos en este segundo bloque? Vamos a hacer un poquito más a informarnos un poquito, a ver, y ya dejamos al Infogarch, ¿no? Porque esto es así, no, ya no termina el programa, sino que vamos a tener la columna del Dami ahora en un rato. A ver qué dice. El gobierno no descarta postergar el pacto de mayo para después de la sanción de la ley de base. Bueno, esto lo quieren hacer después, pero el pacto de mayo, o sea, los quieren apretar a todo con látigo y chequera. ¿Qué más hay? 7 carbohidratos que ayudan a reducir el colesterol. Marijuana le pidió a Lancés que extreme los controles para no hacer pagos en pensiones irregulares. Rige una alerta amarilla por la baja temperatura en AMBA. ¿Hasta cuándo se extenderá la ola de frío de mierda? No. A ver, esto es interesante. ¿Qué dice este forro de Dar? Si me falta respeto, me voy. Tensión en Dar. En el Senado, cuando le preguntaron por su pasividad, qué lindo lo que le preguntaron. Hijo de puta, que se vaya a dar, loco. A ver hasta cuándo va a estar. Hoy es martes, mirá. Mañana tenemos 12 de mínima y la máxima de 4 grados. Supongo que se debe leer así, ¿no? El día va a estar o la máxima de no, va a estar el mediodía hasta la noche. Llevamos acá de frío, miércoles. Esto es miércoles. De cara de frío. Jueves, la máxima de 3 y la mínima de 3. Viernes 17 la máxima y la mínima de 11. El sábado va a estar lindo. Sábado 14 máxima y mínima es 6. Y lo mismo va a estar el 15-4 el domingo y el lunes que viene 13-5. Bueno, bien, dentro de todo. Hoy martes va a estar frío, sí, va a estar frío a la noche más que nada. El miércoles, mañana va a tener un día bastante. El viernes va a estar lindo. Hay nublados, un poco de cosas, pero bueno, el que se va a poder lavar. Lavar ropa. ¿Qué más teníamos? ¿Tenemos más? No. Bueno, vamos a pasar a escuchar música y después tenemos un Infogarch antes del ¿cómo se llama esto? De la nota de Dami. Así que vamos a escuchar ahora nuestro segundo bloque. Esto salió hace poco por lo que vi, que es de una recopilación con, por ejemplo, una versión diferente de Ace of Spades. Jailbat, y después este tema en vivo que no sé de no me salía el nombre, me estoy refiriendo a la banda Motorhead. I'm tired, I know I am as well. They've been disturbed for an hour. voted, and then Medina voted, all day. Yeah, yeah, yeah, yeah, voted, and then Medina voted, Tony Yuna voted, only if they voted, remember that. Radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. Caminando por Recoleta, haciéndole nota con otros giles, incluso una con el pelotudo de Leuco. Estamos al aire, ¿no? Sí, con entonces estaban con toda la... Las fotos, el recuerdo que ibas teniendo permanentemente del flaco en distintas entrevistas que me imagino que habrás hecho. No, y miro las fotos. Y vos sabés que se me pinta un lagrimón. Porque son muchos años, 50 y pico de años los que han pasado. Me imagino ahora sí. No. Puedes decir es el pelotudo de Leuco. Qué razón que tiene igual. Pero me mata cómo termina. Se me pinta el lágrima. Es verdad, pa, falleció. Pa, descanse, loco, el flaco Menotti. Yo me acuerdo, estaba al entretiempo del partido de Vélez, estaba en la cancha y de la nada aparece un... Encima, mirá lo que hacen los hijos de puta. Nos dice un minuto, queremos el estadio, la voz del estadio dice, queremos pedir un minuto de silencio para pedir por el porque recién nos acabamos de enterar del fallecimiento del entrenador de la selección argentina. Y hasta ahí dice, no, Scaloni, no, la puta madre. Campeón del mundo y metía esos suspensos del 76. Sale ahí al toque el cuadro de César Luis Menotti, ¿viste? Y ahí salió un aplauso, el minuto de silencio. Obviamente se respetó un grande. Los del pincha medio culo roto por esa competencia con Bilardo, como que seguían cantando, ¿viste? Pero bueno, cuando uno ya es campeón del mundo, pasa todas las camisetas. Y así que bueno. Nada, ¿qué tenemos en este tercer bloque? Tenemos bastante, mirá. El jueves voy a estar yendo al Uniclub. Voy a estar con mi hermano. Por suerte, vamos a estar viendo al cuñado de él, a mi concuñado, que es el guitarrista de Hacia el Ocaso. Esta banda de metalcore que va a estar teloneando el show de la banda Blast to Fall, también del mismo estilo. La verdad que muy buena banda, sonó acá en Punto Exe, y también sonó a los chicos del Ocaso, que ahora van a estar presentando presentaron ya su tema nuevo, Cifra. Pero bueno, antes de llegar a eso te quería comentar, obviamente te invito que si no tenés entrada, las podés conseguir por medio de los chicos. Te recomendaría que le escribas hacia a los chicos, de lo busques en Instagram, hacia el ocaso, Geo, H-E-O, donde ahí te podés contactar con ellos y conseguir estas entradas. Si te gusta esta banda Blast the Fall o te gustan los chicos del ocaso, también van a estar presentándose el sábado, si no me equivoco, en San Justo. Así que una linda jornada de los chicos esta semana, ¿no? Pero primero vamos a arrancar con un InfoGarage, que hacía rato que no lo teníamos. Así que, mira, te cuento. Entramos en infogarch.com.ar y te voy a contar esto. Garchaban dentro de un contenedor de basura y casi son compactados por un camión recolector. Ocurrió en el barrio porteño de Once. Se trata de dos masculinos que, para combatir el aburrimiento, se habían puesto a cuidar dentro de un contenedor de basura cuando fueron recolectados por un camión. No somos putos, estábamos aburridos, dijo uno de los hombres, que casi muere al ser compactado por un camión recolector al levantar el contenedor en el que se hallaban ocultos junto con otro sujeto manteniendo relaciones sexuales. Estábamos culiando y de repente empezó a temblar todo, como también estábamos falopeados, no sabíamos qué carajo pasaba hasta que caímos adentro del camión. Yo ya había estado en una situación similar y por eso supe qué hacer, indicó uno de los hombres, que pudo trabar con la pija el mecanismo de la prensa hidráulica. Siempre hay que pegarle una zarandeada al container antes de volcarlo, porque pueden pasar estas cosas, que haya algún pelotudo durmiendo adentro, culiendo, como en este caso. Hay un procedimiento, pero todos se lo pasan por las pelotas, reveló un conductor, quien aprovechó la ocasión para intentar vendernos unas bolsas de residuos y entregarnos una tarjeta solicitando una colaboración que les permita costear la falopa que suelen consumir para estar corriendo toda la noche. A ver, feliz Navidad y próspero año nuevo les desea a los recolectores de basura. Entregar al camión recolector de basura, no a reciclaje. No, por favor. Vamos a escuchar la columna de Dami. Va a estar haciendo su debut en este espacio de Punto Exe. El programa Impacto Rock, ¿no? Donde ahora vamos a tener la suerte de tener una pequeña columna donde vamos a poder informarnos qué pasó. Si bien es una especie de efeméride, es un importante efeméride de un gran artista que nos encanta. Vamos y después vamos a escuchar estos tres temas. Mirá, cálate esto. Vamos a escuchar a cuatro temas de traje, no tres, cuatro. Geo hace el ocaso presentando su tema nuevo, Cifra. Este tema, ¿te acuerdas que dije, oh, no lo puse por una mierda? Sí, ahora lo puse. Motley Crue haciendo Dogs War, Come Here. Esta banda se llama Come Here. No estamos solos, se vende que es Argentina o algo así. Y obviamente esta legendaria banda se llama Dokken haciendo Lightning Strike Again. Una columna muy especial. De un grosso, de otro grosso, pero en este caso del plano internacional, una voz prodigiosa para muchos lados. Se trata del aniversario de un disco que se llama Mr. Bad Guy. Es el primer álbum en solitario de, ¿saben quién? De Freddie Mercury, claro que sí. Vocalista, obviamente, como ustedes sabrán, del grupo Queen. Este disco fue publicado en abril de 1985 por el sello Columbia en Estados Unidos y CBS en Europa, mientras el grupo Queen se encontraba en gira. El disco fue grabado en los estudios Musicland de Múnich entre 1984 y 1985, se trata de Alemania, y contó con la colaboración de varios músicos de sesión y de quien fuera ingeniero y productor de Queen, el gran Mac. Y las canciones I Was Born to Love You y Made in Heaven fueron reelaboradas e incluidas más tarde en el álbum póstumo de Queen, Made in Heaven, publicado en 1995, unos pocos años después de, desgraciadamente, la muerte de este gran vocalista. Este álbum representó el único trabajo en solitario de Mercury editado en vida. Más allá de su colaboración con la soprano Montserrat Caballé, o Cavalier, para el LP Barcelona de 1988. El álbum se reeditó el 11 de octubre de 2019 en audio remezclado en formatos CD, vinilo, servicios digitales y de transmisión a través de Mercury Records. Freddie Mercury obviamente contó con varios músicos de sesión que los vamos a mencionar que participaron del disco. El gran Freddy fue la voz principal, obviamente, coros, piano y sintetizador. Fred Mandel, que estuvo a cargo de las guitarras, piano, sintetizadores y caja de ritmo. Y como dato adicional, Fred Mandel participó de un par de giras de Queen en los 80 también. La banda también sigue con Paul Vincent en guitarras, Stephen Wisnett en bajo, Kurt Kress en batería. Esos son los músicos que participaron, los músicos de sesión que participaron del disco. Dicho esto y en homenaje a este disco emblemático del gran Freddie Mercury, amados por muchos, odiados por otros, a mí me encanta, vamos a escuchar de Freddie Mercury del álbum Mr. Bad Guy de 1985, I Was Born to Love You. funciona lejos de ti. Destruye la pared, te siento aquí cerca de mí. Estamos solos, hoy no moriremos, no hay dolor. No estamos solos, hoy no moriremos. Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. ¿Cómo es, querido? ¿Cómo? Es que ya comí. Ah, ya comí. Ya te terminé el plato, mierda. Me hizo acordar, ¿sabes qué? Yo cuando vine. Yo me lo comí, no es más. Comé. Cuando vine el otro día al programa de Juana, estaba con Bebe con Tepomi, lo tenía acá al lado, y le trajeron los platos, todavía no habían arrancado a filmar, y Bebe hizo. Lo comió todo, prendió la cámara y. Y ya no tenía el plato vacío. Y yo me miré y tenía todo escupido acá todo el brazo. No, ya lo que estás contando no sé si le va a caer muy bien. Y ya se había tomado dos chupitos de tequila. Tremendo. No me quemé, amigo, no me quemé, Joaquín Leviston. No, pero aparte, amigo, cuando vas a estos lugares, toma después el postre, porque después no podés comer, pasan estas cosas, tu papel. Aparte la vieja, si la vieja sabe, dejate de joder. Llegamos al final, gracias a todos por estar ahí presentes del otro lado, haciendo el aguante este punto exe programa número 13 que se transmite temporada 5. Allá el 2019, agosto del 2019, cuando debutó este programa. Gracias, loco, por hacernos el aguante acá por www.heavymetalradio.com.ar y por no me sale el nombre, por Choice Radio, seno.fm, seno con z.fm /choice-radio. Te lo repito, seno con z.fm /choice-radio. A ver, bajamos un poco medio del palo la música. Lo que no te conté es que entrando en www.heavymetalradio.com.ar, mira nuestra programación, puedes encontrar de lunes a viernes el espacio que fue de Ale Vitale, la Heavy Vuelta a las 18 horas. Rick Embury Retroga de los lunes 19 horas. Los martes Punto X a las 20 horas. Doc Rock a las 22 horas de Estados Unidos. Miércoles, Viejo Rockero a las 20 horas. Esto es lo que tengo acá, ¿no? No sé si está actualizado ya de vuelta. Ha aparecido programas nuevos. Los jueves, Punto Exe, 15 horas que repite. Rick Embury Power Horse, 19 horas. Y Siglo Metálico a la medianoche. El amigo Beto Boccia, el dueño de Choice Radio. El viernes, Jinete Nocturnos, 22 horas con Diego de Cosi y Gus Mándola. Sábado, Jinete Nocturnos a las 22. Los Viejos Rockeros antes a las 18. Y los domingos no hay nada. Te cuento que también vas a encontrar nuestros sponsor en la Heavy Metal Radio, me refiero a Taina Heavy Boots, Chávez Guitarra y la Botica de Chocolate. Cliqueando en cada uno de ellos tenés sus redes sociales, me refiero entrando a www.heavymetalradio.com.ar. Punto Exe también tiene sus auspiciantes y son la Botica de Chocolate Elizabeth Turco, Informática RG y Plaza Gomila de Néstor Gaitán, Raza de la Noche de Daniel Panzardi, In At Service de Adrián Terreri, para que tenemos ya son cada vez son más, mira, Raza de la Noche, Lira Producciones, a la Heavy Metal Radio, la Lira Producciones de Natalia Sanz, la Heavy Metal Radio de Warren Rivik, Latido de Metal del amigo Dani Cosa, y se está sumando ahora sí, le damos la bienvenida a Impacto Rock de Damián Salgado, que es Impacto Rock, es el programa de él, ¿no? Que sale, no sé cuándo sale, ya no nos va a contar, pero entran a sus redes sociales, le ponen me gusta y hablan con él. Y ahí van y participan de sus consignas, que están muy buenas, loco. Así que los invito a que lo sigan en su programa. El programa de él sale en la radio Apuntes. La radio Apuntes de Sáenz Peña, ¿no? Una hermosa radio allá que tuvimos la suerte de conocer hace muy poquito. Y bueno, la verdad que le mando un abrazo a todos los que hacen parte de Punto X, la Heavy Metal Radio, sobre todo los que hacen Impacto Rock, ¿no? Así que bueno, gracias por que hay más radio, más información, más cosas que contar. Llegamos al final, nos vamos a ir escuchando al amigo Ricardo y sus saludos, ¿no? Y después tenemos estas tres bandas que se llama Una Discarne. Discarne, el deseo del corazón. Y mirá cómo se llama esta. La Merca. Su canción Bastardo. Y esta, Corre Forest. ¿Qué vida será? Estás escuchando Punto Exe por www.heavymetalradio.com.ar. Tengan buena semana. Chao. ¿Qué haces? Si es que el pasar, y además vamos a hacerlo acá. Siempre un vaso de cerveza y un... Los chinchulines, ¿se parece? Vamos a hacer para los amigos como vos, Ezequiel. El medio Ezequiel, Ezequiel. Escúchame, retrasada. ¿Cómo puede ser que cada vez que te llamo, perdí la llamada por teléfono, nunca me atendés, Ezequiel? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué lo tenés bajito? Dale, Ezequiel. Cada vez que te llamo, nunca me pondré. ¿Cómo puede ser? ¿Qué haces, Belén? ¿Cómo andás, monstruo? Vamos a hacer una fecha acá en Picarrock, el séptimo agujero metalero pesado. Javi, 18 de mayo, en el Chincho. Vamos a comer en las bondillas de casa. Van a tener que depositar más plata, muchachos, por el gas. A ese quién. Chánselo, dale, chánselo. Dog! lado, tierra equivocada, coordenadas manchadas. Este no es el lugar correcto, ni el sitio ideal. No es un honor haber nacido aquí, pero ha debido serlo. Entonces, ¿qué está mal? Si todo al parecer indica que nacimos sobre tierra del Edén. Más oro para el rey, más mierda que comer. Seamos Dios por una vez. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.